profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con profecías bíblicas. Estamos hablando todavía sobre el desprecio de la fe. Sí, hay una orquestada intención y una marcha que parece victoriosa. Digo parece, en contra de la fe cristiana. Pero bueno, nosotros estamos aquí para alertarle y hacerle ver cuáles son las cosas que nos convienen, es decir, que son correctas y cuáles no. Para eso usamos el libro de Dios. Como subtítulo, vamos a comenzar con sexualidad en la nueva reforma. Parecería fuera de lugar incluir una sección sobre, por ejemplo, sexualidad en este capítulo sobre la reforma postmoderna que la llaman. Sin embargo, es un aspecto del tópico que no puede ser ignorado. Y se ha convertido incluso en una marca característica en la iglesia llamada emergente. Ese aspecto está relacionado con la homosexualidad. En esta sección, simplemente voy a presentar ciertas declaraciones hechas por esos en la iglesia emergente para el propósito de mostrarle este paradigma de cambio con relación a la sexualidad. La forma como interpretará estas declaraciones depende de usted. Es mi oración que las examine a través de los ojos de la misma Escritura. Una cosa es segura: después de escuchar esta sección, pienso que estará de acuerdo en que la espiritualidad emergente está intentando redefinir la forma como los cristianos ven y piensan en lo que a sexualidad se refiere. Primero comenzaré con la palabra de Dios. Allá en Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta aquí la cita. Un ejemplo de la inclinación de esta nueva reforma sobre sexualidad puede encontrarla en el libro de Dan Kimball. A ellos les gusta Jesús, pero no les gusta la iglesia. Kimball dedica un entero capítulo titulado "La iglesia es homofóbica" a la sexualidad y dice que los cristianos necesitan reinterpretar lo que pensamos que dice la Biblia de la homosexualidad. Declara en la página 137 como sigue: como este es un asunto, dice, tan importante en nuestra cultura y debido a que todas las tensiones y discusiones sobre este tema son respecto a lo que dice la Biblia, ya no podemos más, argumentar lo que se nos ha enseñado de la homosexualidad. Ya no podemos más hacer eso. Debemos acercarnos a la Biblia con humildad, oración y sensibilidad, tomando en consideración el significado original de las palabras en griego y hebreo y mirando en los contextos históricos de los pasajes en que fueron escritos. con integridad ya no podemos más citar simplemente unos pocos versículos aislados y decir caso cerrado. Así que este Mr. Kimball sigue diciendo luego en la página 138 de su libro, para ser completamente honesto, dice, aunque algunos se molesten conmigo por decir esto, en ocasiones desearía que la homosexualidad no fuera un asunto de pecado, porque he conocido a homosexuales que son las personas más amables, amorosas, consistentes y comprensivas que he conocido jamás. Conforme he hablado con ellos y escuchado sus historias, llegando a conocerlos, he comprendido que su orientación sexual no es algo que ellos solo tienen que ponerle fin. La atracción homosexual no es una cosa que las personas simplemente escogen hacer, como se enseña a menudo erróneamente desde muchos púlpitos, termina diciendo este caballero. Bueno, Kimball no está solo dentro de las filas de la iglesia emergente en su punto de vista permisivo y aceptable de la homosexualidad. Y en efecto, con esto no le ayuda a ninguno de los homosexuales en ninguna forma, porque el homosexual sabe que está actuando mal y quiere saber cómo salir de allí. Lo peor que se le puede decir es que está todo bien. Alguien más en este campo es Jay Baker, hijo de Jim Baker, del antiguo club de televisión Gloria a Dios. En una entrevista con la revista Radar, Baker dice, siento cómo Dios habló a mi corazón y dijo, la homosexualidad no es un pecado. Dios le habló a él. En el sitio de la internet, Baker defiende este punto de vista. Y en una entrevista, el 15 de diciembre del 2006, con Larry King, tuvo lugar la siguiente conversación. King dice, ¿diría usted que es parte de la secta liberal cristiana? Jay Baker, bueno, definitivamente diría que soy un poquito más liberal que probablemente la gran mayoría, sí. King, por ejemplo, ¿casaría a homosexuales en su iglesia? Jay Baker, si se aprueba la ley, sí. King vuelve a decirle, ¿estaría en favor de esa ley? Baker, sí, lo estaría. ¿Se da cuenta qué clase de líderes cristianos tenemos hoy? Bien, Brian McLaren expresó sus puntos de vista, o la falta de ellos mejor, sobre este tema, y declaró en un artículo publicado en la revista Christianity Today, del 23 de enero del 2006, dice así, la mayoría de líderes emergentes que conozco comparten mi agonía sobre este asunto, es decir, la homosexualidad. Sigue luego, francamente, muchos de nosotros no sabemos lo que debemos pensar de la homosexualidad. Escuchamos todos los lados, pero ninguna posición ha ganado todavía nuestra confianza, de tal manera que podamos decir, le pareció bueno al Espíritu Santo y a nosotros. Cita allí del Hechos 15. Quizá necesitamos una moratoria de 5 años sobre pronunciamientos hechos. Termina diciendo, un pastor que dirige un ministerio que ayuda a los homosexuales a dejar este estilo de vida puede asistirnos a ver la extensión de esta actitud cambiante hacia la homosexualidad. Leemos en el sitio de internet Redeemed Lives News en un artículo escrito por Mario Bergner titulado Conversaciones con Jason sobre la homosexualidad. ellos se llaman a sí mismos nuevos evangélicos. Philip Yancey dedicó un entero capítulo a este mismo asunto. Él considera que necesitamos extender la gracia a personas que no pueden cambiar su homosexualidad. Tony Campolo piensa que las personas que no pueden cambiar su homosexualidad deberían vivir en sociedad célibe homosexual. Su esposa cree que los homosexuales simplemente deberían casarse el uno con el otro. Flor de consejo, ¿verdad? Bien. Louis Smith está de acuerdo con Richard Foster. Todos ellos parecen coincidir en que hay algunos homosexuales que no pueden cambiar su homosexualidad, que no son capaces de vivir célibes y que, por consiguiente, deberían hacerse una excepción para ellos. Lástima que no pueden convencer de esto a Dios porque Él ya dijo todo cuanto tenía que decir al respecto. El pastor, un antiguo homosexual, cuestiona a esos en la iglesia que abrazan públicamente la homosexualidad y cree que hay una respuesta a estos puntos de vista postmodernos. Él dice, ¿desde cuándo son Richard Foster, Philip Yancey, Tony Campolo y Louis Smith expertos en los cambios de la homosexualidad? He vivido este asunto la mayor parte de mis 42 años. Por 17 años he ayudado a cientos, quizás miles, de personas que han abandonado la homosexualidad. Nunca he visto dos curaciones iguales y nunca he visto a alguien que por la gracia de Dios no pueda ser sanado. Ahora, eso es lo que es tan maravilloso de la gracia, que nos da poder para vivir una vida moral y transformada en Cristo. En el año 2004, Philip Yancey, autor y editor de la revista Christianity Today, aceptó una entrevista con Candace Sherry Hodge de Whosoever, una revista cristiana por internet para homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgéneros. Cuando Chelo Hodge le preguntó a Yancey sobre sus puntos de vista con relación a los homosexuales y lesbianas en la iglesia, Yancey respondió, cuando se trata de asuntos particulares de política, como la ordenación de ministros homosexuales y lesbianas, me siento confundido como un montón de personas. Hay unos pocos, no muchos, pero unos pocos pasajes de la Escritura que me hacen vacilar. Francamente, no tengo la respuesta a esas preguntas, terminó diciendo. Mi pregunta a Yancey y a otros proclamados líderes cristianos es, ¿por qué no tiene la respuesta? La Biblia es clara sobre este asunto. Quizá no siempre lo entendamos, pero parte de ser un cristiano es aceptar la palabra de Dios y confiar en que verdaderamente es solo eso. Yancey quizá no es un líder emergente, pero sus creencias ciertamente se ajustan a la espiritualidad emergente. La siguiente declaración que hace una muestra que comparte lo poco que le importa la doctrina bíblica. Dice en la revista Christianity Today, del 1 de noviembre del 2004, en un artículo titulado Esperanza para los hijos de Abraham. Dice, tal vez nuestros días llamen por una nueva clase de movimiento ecuménico, no de doctrina, ni siquiera de unidad religiosa, sino uno que elabore sobre lo que los judíos, cristianos y musulmanes tienen en común. Verdaderamente los judíos, cristianos y musulmanes tienen mucho en común, terminó diciendo. ¿Puede usted entender la confusión que se crea el hombre sin causa alguna al alejarse de la palabra de Dios y comenzar a cuestionar a Dios mismo? Usted no puede cuestionar su palabra sin cuestionar a Dios. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.